tenés la canción Pipe. Sí, ya. Soltala, ve. Ah, pero pues por lo menos saluda a Tuto, hombre. No, pero, no, primero lo primero, André Felipe, primero lo primero. Saluda, digo, hombre. No. Ah, ¿qué hubo, Pipe? ¿Cómo estás, ve? Ay, Dios mío. Señoras y señores, interrumpimos esta programación para informarles que el Liverpool se coronó campeón porque su diferencia con el City es de 22 puntos, quedando solo 21 en disputas. De esta manera, los dirigidos por Jürgen Klopp obtuvieron desde sus casas el título número 19 de la Liga Inglesa en toda su historia. En la clasificación de más títulos obtenidos del torneo, el Liverpool solo está por detrás del Manchester United, que tiene en su palmarés 20 coronaciones. Falta solo un título para tumbar al Manchester United. Señoras y señores, somos campeones. Ven, amigo, ven a celebrar conmigo también, André Felipe González. Ven aquí, amigo, ven aquí, amigo. Hola, clasiadictos, buenos días para todos ustedes, feliz mañana. Bueno, amigo, primero celebremos, bailemos, abracémonos virtualmente. Acuérdate que el tapabocas... Hasta la vista, baby. Exactamente. Aplausos para el Liverpool, señoras y señores. Campeón ayer, sin jugar. Hola, ¿qué tal, clasiadictos? A clasiadictas, bienvenidos, 314-504-9106. Nuestra línea ya está abierta de WhatsApp. Pipe González, le damos la bienvenida. Hola, Pipe, buenos días. Yo solamente me pregunto por qué cuando el América quedó campeón no colocamos América Tierra Firme, no colocamos América Tierra de Todo, no colocamos... Bueno, no, solamente una pregunta y... Hola, Tuto, buenos días para ti, para todos los clasiadictos, un placer. ¿Por qué no me dijiste, André Felipe? ¿No, no me dijiste o no fuiste de la idea? Eso es historia del mundo mundial, por favor. Sí, correcto. Claro. Sí, pero ese es el pasado, estamos hablando del presente, André Felipe. Te invito a esta celebración, porque es una celebración múltiple. Adivina... ¿Quién le ganó al Manchester ayer? ¿Quién? El Chelsea. Bueno. Ganándole el Chelsea, así al Manchester frenó, pues, la posibilidad de que el Manchester pudiera disputarle el torneo al Liverpool. Ok. Entonces, dos de mis equipos, el Liverpool es campeón y el Chelsea saca al Manchester. Bueno, perfecto. Qué bonito, doble celebración. ¿Cómo me viste ahí, André? Espero que cuando el Real quede campeón, coloquemos entonces el himno del Real Madrid. ¿Cómo es de aburridor? Pues ese himno del Real Madrid, siento, es muy aburrido. Pero hay que celebrar, hay que orar. Pero hay que celebrarlo, no es como una canción como esta. Vuélveme a poner You'll Never Walk Alone, de Jerry and the Peacemaker. Eso es Jerry y los pacificadores. Y es Nunca Más Caminarás Solo, You'll Never Walk Alone. Escuchen esta. Esta es la canción que cantan los hinchas del Liverpool antes de que el equipo esté comience a jugar el partido. Es muy bella esta canción, André Felipe, admítelo. Sí, es muy bonita. Pequeños saltamontes, bienvenidos a esta celebración. Pacífica, tranquila, eufórica, pero sensata. Por acá dicen, solamente dicen, Tuto, ¿qué te untas? Campeón con el Liverpool, estás ganando los duelos y te van a dar gemelos. Ay, esa pregunta la hiciste vos, André Felipe. No, no, no, la acabaron de hacer a través del... Es más, ya te mando el pantallazo. Ok. No sé. No sé, esperemos que pase en el duelo de hoy. Ese 2020, mejor dicho, 2020, Liverpool campeón, ganando los duelos y con gemelos, no. El Chelsea, fue el que ganó, el Chelsea. No, pero el Liverpool campeón. Frankie Lampard. Ah, sí, no, pero estamos celebrando es que Liverpool es el campeón. Sí, pero a raíz de un esfuerzo del Chelsea también. Ah, entonces coloquemos la canción del Chelsea. No, no, por ahora, You'll Never Walk Alone. Además que tiene un técnico, un campeón ese técnico, Jürgen Klopp, gran caballero, ¿cierto? Sí. Eso señoras y señores, ya dándole la bienvenida a André Felipe González, a todos los clasiadictos, clasiadictas, en el 314-504-9106, ¿cuál es nuestro tema del día, Pipe? Hoy tema del día para nuestros clasiadictos, preguntamos, ¿qué afiches tenías de niño en tu cuarto? Oh, qué buena pregunta. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? Correcto. Vamos a escuchar historias entretenidas. Sí. Entretenidas. ¿De parte de quién? De nuestros clasiadictos. ¿Sí? Exactamente. Pipe González, yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias, preciosa. Bienvenidos. Media mañana retro en la FM. Comienzo de fin de semana. Es puente. No tienen que irse a ningún lado. Está aquí la FM 98.5. Ahorita a las 8 de la noche se viene con... Aguja y vinilo. Y recuerden, la mascarilla va... Hasta la vista, baby. Y aquí está Poison con Nothing But a Good Time en la FM. Bienvenidos todos. Media mañana retro con el campeón Liverpool. Last time I came to pay my rent, I can barely make it through the week. Saturday night I'd like to make my girl, but right now I can't make it free. No. I'm always working, saving every day. Gotta get a break from the same old, same old. FM, siempre. Año 2020, la FM 98.5, clásicos siempre. This ain't a song for the broken hearted. John Bon Jovi con It's My Life en la FM 98.5. Tema del día de hoy, Pipe. Preguntamos a nuestros clasiadictos cuál o qué afiches tenías de niño en tu cuarto. Exactamente. ¿Sí? Es que sonó como que faltaba. Sí, pero es que, no, es que ya la había hecho antes, entonces por eso hice ese freno en seco. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? 314-504-9106. Y el top 10 del día de hoy, ¿qué vamos a presentar hoy, Pipe? Hoy vamos a presentar un top 10 de los libros más leídos de todos los tiempos. Eso está entretenidísimo. Porque vamos como a averiguar si los hemos leído o no. Sí. Muy bien, señoras y señores, vamos ahora sí con tema del día. 314-504-9106. Clase adictas y clase adictos, opinan. Y en instantes el top 10. Pa muchachos, con los buenos días. Me hicieron recordar esos tiempos de mi niñez, cuando tenía afiches pegados en el cuarto. Musicales, el de Michael Jackson. Y así de series anime me gustaba mucho y tuve cartillas inclusive, aparte de los afiches de los supercampeones y caballeros del zodiaco. Bueno muchachos, que tengan buen día. Y Pipe, Don Tuto. No, me acuerdo que cuando empecé a escuchar rock era por un amigo que era fanático a Iron Maiden. Y me regaló un afiche de Metallica y uno de Iron Maiden que era Trooper. Trooper, el famoso Trooper. Claro. Muy buenos, y los afiches, los artes de Iron Maiden eran los mejores. No sé si, pero eran muy, muy buenos. Sí, muy, o sea, bueno, yo tengo que declararlo, a mí no me gusta Iron Maiden, pero los artes de sus álbumes y los afiches eran brutales. Te encantan. Eran brutales, muy buenos. Muy bien, excelente. 10 de la mañana y 20 minutos en la FM 98.5. Gracias, clase adictos. Más historias más adelante, 314-504-9106. Top 10, libros más leídos en todo el mundo, en toda la historia. Top 10, el top número 10. El top número 10 hace parte del libro llamado El Perfume, de Patrick Susskind. Sí. Cuenta la historia de un asesino, o más o menos es como la sinopsis. Sí. Está dividido en 4 partes y 52 capítulos, y fue traducido en 40 lenguas en todo el mundo. Recomendadísimo, lo leí. Recomendadísimo. Ese sí no lo leí. Suspenso, una cosa así impresionante, muy buena. ¿Podemos ir con el top número 9, Pipe? Claro, de una vez. Ok, aquí está el top número 9, libros más leídos de todos los tiempos. El número 9 es el diario de Ana Frank, que tiene que ver con los diarios personales de la niña judía Ana Frank, que entre el 12 de junio del 42 y el 1 de agosto del 44. Son 3 cuadernos que se conservan en la actualidad y que aparecen también como uno de los libros, o por lo menos los textos más leídos de todos los tiempos. En instantes, más top de los libros más leídos de todos los tiempos. ¿Has leído alguno de estos dos, Pipe? Hasta el momento no. Ok, yo uno, te voy ganando uno. No, mentira, no. Te recomiendo El Perfume, es una muy buena lectura, ¿vale? Bueno. Y el de Ana Frank no me he atrevido, la verdad. ¿De acuerdo? Sí, es que igual es un tema un poco pesado, pero hace parte también de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Claro, es la historia de la humanidad. 10 de la mañana, 22 minutos en la FM 98.5. En instantes, continuamos con nuestro tema del día. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto? 314-504-9106 es nuestra línea de WhatsApp. Mensajes de texto de voz. Ve, Andrés Felipe, felicítame. ¿Por qué, ve? Hoy el campeón, ¿no dice? Con el Liverpool. ¡No! ¡Yo! En Liverpool. Ay, ahogando, el taxista fiel también está feliz, ¿eh? Sunshine, sunshine. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. You wanted how to make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Go watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, oh baby, run it right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. Tell me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es la FM 98.5, 10 de la mañana y 30 minutos. Nuestro tema del día de hoy, André Felipe González. Hoy preguntamos a nuestros clasiadictos qué afiches tenías de niño en tu cuarto. Y ellos te responden a través del 314-504-9106 así. Hola Tuto, hola Pipe, buen día, espero que estén súper bien. Pues yo todavía soy un niño. Y entonces pues tengo un afiche de Metallica, tengo de uno de Iron Maiden, tengo uno de Limp Bizkit y ya, en sí pues porque he quitado varios, pero en sí esos eran los que yo tenía. Hay un saludo a mis compañeros, a los de la Escuela Carabineros de Eduardo Cas García y a la Policía Nacional, que les mando un abrazo para felicitarlas por excelente programación. Un abrazo. Buenos días, yo tuve un Ferrari Testarossa colgado en la pared. Hola muchachos, buenos días, cordial saludo. De joven me trabajaba en una videotienda de películas y me regalaba mucho los afiches. Entonces yo coleccionaba y tenía una pared llena de puros afiches de películas. Espectacular emisora, muchachos. Dios los bendiga. Gracias, bendiciones para ti también. Uy, amigo. Ay, André Felipe, no te he preguntado, pero eso será más adelante. ¿Qué afiches tenía Pipe González allí en su cuarto cuando era un niño, un tierno infante, un adolescente, preadolescente, tal vez? Eso será más adelante, ¿cierto? Yo me uno a Daniel, yo todavía soy niño. O sea, todavía tengo afiches. ¿Todavía tienes afiches? Felicitaciones, gol para André Felipe. Eso me parece bien, amigo. Eso me parece bien. No voy a adivinar, yo creo que de películas, pero no me digas todavía, no me digas todavía, porque ahora vamos con el top número 8. Libros más leídos de todos los tiempos. Vamos chuleando, a ver si lo hemos leído o no, a lo mejor nos parece curioso, y nos animamos a leer uno de estos libros. Top número 8. Bueno, catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana, estamos hablando de que está incluida en las 100 mejores novelas en español del siglo XX, ha sido traducida a 35 idiomas y es de un colombiano. Sí. Es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Lo estamos leyendo en Back to School, ¿ve? Ah. Y querés te metes ahí. 100 años de soledad. Claro, sí. Excelente. 100 años de soledad. Top número 7. 100 años de soledad. ¿Verdad que estoy apuntando soledad? Ok. Listo. Vamos con el top número 7, ¿cierto? Sí. El top número 7 es un libro que ha sido traducido a más de 63 lenguas, publicado en 150 países. Es un libro que habla sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos, sobre el azar en nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de ella. Se llama El Alquimista, de Paulo Coelho. El Alquimista. No lo he terminado. El Alquimista. Impresionante. Top 7, amigo. Sí. El Alquimista. Excelente. Señoras y señores, en instantes vamos a traer más de este top 10 de libros más leídos de todos los tiempos y qué afiches tenías desde niño. Le haremos la pregunta al pequeño Saltamontes. Eso será en instantes, porque aquí llega Zimbabue a la FM 98.5 con esta traición a la mexicana. Órale. Esta noche

está Phil Collins y Phil Bailey en la FM 98.5 con Easy Lover. 10:42 a.m, tema del día. Hoy a nuestros clasiadictos les estamos preguntando, ¿qué afiches tenías de niño en tu cuarto? Y estas son las respuestas de los clasiadictos. Esto es lo que nos contestan con su audio, con su nota de voz al 314-504-9106. Bueno, muy buena la FM, con el taxista aquí, el Liverpool campeón. Sí. Acerca de los afiches, me gustaba, yo coleccionaba mucho afiches de boxeadores, Pambelé, Hernando Caraballo, Julio César Chávez, todos esos, los antiguos, no los viejitos. Me gustaba coleccionar también afiches de carros antiguos. Desde pequeño esa fue mi afición, afiches de carros antiguos. Un saludito ahí para Tuto y Pipe. Buenos días, muchachos. Pues referente al tema, recuerdo que había una banda que me gustaba mucho en ese tiempo, se llama Linkin Park. Teníamos como 5 afiches y hasta una camiseta que compramos, los CDs. Y fue muy chévere. Cortar saludos. Buen día, profesor Giratuto y silbador profesional Pipe. En mi época de adolescencia yo recogía la plata de los descansos, la plata del recreo, como se dice, para comprar los carteles. Tenía 4 carteles, 3 con Michael Jordan y sus uniformes blanco, negro y rojo. Y tenía uno con la preciosa y mamazota Carolina Cruz. Abrazos en estéreo y recuerden, el tapabocas va hasta la vista, baby. ¿Ves, amigo? Está funcionando el eslogan de la FM 98.5 clásicos siempre. Casos en Sí, no, es que acá tuve un pequeño inconveniente. Tranquilo, con el WhatsApp, no te pero preocupes, ya. No te preocupes. Ya lo estoy organizando. Ese es nuestro tema del día. ¿Qué afiches tenías de niño en tu cuarto de adolescente? Y si aún sigues siendo niño, mucho mejor. Felicitaciones. Y top 10 de libros más leídos de todos los tiempos. Ya hemos recorrido el top 10, el 9, el 8 y el 7. Tú me dices cuando estés listo, Pipe, ¿de acuerdo? Ya. Ok, sí, vamos ahora con el top número 6. En el top número 6. Espérate. Top número 6. Ok. Bueno, aparece entonces el libro o la novela de fantasía épica escrita por J.R.R. Tolkien llamada El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Una historia ficticia que tiene que ver con hobbits, con elfos, con enanos. Uh-huh. Y es una novela que muchos han leído en diferentes lugares del mundo y muchos han visto también en su adaptación al cine. Este es el top 10 de libros más leídos de todos los tiempos aquí en la FM Media Mañana Reto 314-504-9106. Clasiadictas, clasiadictos, coméntanos cuál ha sido el libro o no, cuál es el afiche que tenías de niño allí en tu cuarto. Ahora llega Robbie Williams en la FM con Feel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I arrive. See myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much light running through my veins, going to waste. Get enough.